industria musical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de A Todos los Chicos para Siempre. Netflix compartió el avance de la película basada en la novela de Jenny Han y que es la tercera parte de la saga romántica, cuyo estreno será el próximo 12 de febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.